Ave María, Ave María, Ave María, Madre del Señor. Celestiales en manos de querubines, trompetas suenan afines para la Madre de Dios. Con las arpas y violines, potestades serafines, danzan alegres, sonríen para la Madre de Dios. Oh, oh, oh, oh. Ave María, Ave María, Ave María, Madre del Señor. Dominaciones, principados y virtudes, los clarines van sonando para la Madre de Dios. Los arcángeles cantando con los coros celestiales, dulce melodía entonan para la Madre de Dios. Oh, oh, oh, oh. Ave María, Ave María, Ave María, Madre del Señor. María, María.